algo que dice Federico Sacchi, un jugador que la gente de Racing y la gente del fútbol, no necesito decirle quiénes eran, los más jóvenes saben que era un hombre que tenía una técnica, una elegancia, se decía que jugaba de galera y de bastón. Jugó en Racing, en Boca, en el seleccionado, fue de Newell's, es rosarino, y en un homenaje que se le hizo al Marqués Sosa, al jugador de Racing, me puse a hablar con él, y él expresó en otra nota que también le hice, es un hombre que siempre me gusta escucharlo, algo que tiene que ver con que él no termina de identificarse con el fútbol de hoy, pero lo va diciendo con una naturalidad, con una expresividad muy de la contradicción que a veces genera ir pensando en voz alta y expresando, porque no quiere hablar mal del medio de aquí, aunque muchas cosas no le gustan. Del fútbol está hablando Federico Sacchi. Por favor, escúchenlo. Da la impresión a veces de que uno estuvo inserto en otro fútbol, en otra vida, y que esto que se está viendo ahora, sin que esto quiera decir de que aquello fue grandioso y esto no sirve, simplemente que es otra cosa. Cuando uno va a la cancha, que va a ver un rato de fútbol, por ejemplo, yo a Newell's, pienso que no tengo nada que ver con estar en la cancha, con las cosas que pasan, con lo que se ve, con la premura que hay, con las obligaciones, con las tensiones, en fin. Y pareciera que ha cambiado tanto, tanto. Pienso que la gente vive en un tremendo frenesí en todo aspecto, no solo en el fútbol, y que, bueno, lo mediático es lo realmente lo que sirve, y que lo de antes pareciera que no fue tan profesional, en fin. Pero gracias a Dios hay mucha gente que también recuerda el fútbol de aquellos momentos con mucha alegría, y compartimos gustos con gente de mi edad, ¿no es cierto? Y no me atrevo a discutir con gente, no es que no me atrevo, no me gusta discutir con gente de que no vio algún fútbol, el que yo jugué y el de antes también, un poco antes, porque el que no vio es que no sé si subestima o algo parecido. Y bueno, prefiero hablar con la gente de mi época, que podemos estar en desacuerdo en gustos de jugadores, de equipos, pero compartimos la misma idea. Era otra cosa. Yo creo que la síntesis era otra cosa. Y uno parece que no pertenece. Yo por lo menos siento, estoy en la cancha y siento que no pertenezco, que no conozco esto, con las cosas que están pasando ahora, ¿no? Y que lleva a que los espectáculos no sean tan agradables. Creo que antes era más vistosa la cosa, más agradable, era otra cosa. Otra vida, otra costumbre, otro fútbol, por supuesto.